Bienvenido al canal de audio de la Iglesia Shalom. Hay una palabra de Dios para ti hoy. Use su imaginación. Imagine que usted, imagine una serie de vasos, un vaso de diamante. Porque digo de diamante, ¿sabe que hubo un personaje en la historia que tuvo un vaso de diamante, una copa de diamante? ¿Sabe quién era? Carlomagno. Imagínese que usted es un vaso de oro, un vaso de cristal de Bohemia. Imagine un vaso de plata. ¿Con cuál de todos esos usted se identifica? A ver, ¿quiénes son? Se identifican de que diga, mi vida es como un vaso de oro. A ver, levante la mano, a ver, ¿quién? Como un vaso de oro. Ninguno, vea, ay. Ah, la autoestima, ¿dónde está? Vasos de plata. Un hermano, ¿quién más? Otra hermana, bueno, ya está un poquitico. Cristal de Bohemia, de lo más espectacular. 2, 3, 4, ¿quién más? 5. ¿Y dónde están los otros, pues? Vaso de diamante. Vaso de diamante, todas las manos levantadas, no se rompe. Vaso de diamante, uy, qué belleza, hermano, no, brutal. ¿Cuántos de ustedes entonces se identifican? Supongamos, use la imaginación que esto es un vaso. ¿Y esto es qué? ¿Vaso de qué? Vaso de barro. ¿Y esto qué representa, este vaso de barro? ¿Qué representa? Ay, fragilidad, ¿cierto? ¿Qué más representa? Moldeable. Es una de las marcas distintivas del vaso, del barro, es que es moldeable. Pero el barro, este vaso no es de mostrar. Nadie dice, lo tiene ahí en el centro de su sala y lo tiene como el tesoro, el lujo, ¿me entiende? No, no, no. ¿Dónde lo tiene? Le quiero decir que anoche que estaba acostado me puse a pensar, ¿dónde encuentro algo de barro en mi casa? Y yo madrugué a buscar y casi no encuentro. Ni Beverly, yo creo que sabía dónde estaba esto. Lo encontré escondido. ¿Y sabe qué tenía eso por dentro? Cucarachas. Esto estaba en la inmunda, mejor dicho. Los vasos de barro no son de mostrar. Estos no son de pasarela, estos se esconden por allá. Pablo habló un texto hermosísimo y vamos a ver en el primer mensaje, no pude desarrollarlo todo, creo que va a ser la primera parte nomás porque les quedé viendo a los otros la segunda parte, pero vamos a trabajar el tema tesoro en vasos de barro. Y Pablo, en su sabiduría, que necesita una revelación espiritual para entender el pensamiento de Pablo, vamos a ver qué logramos extraer y captar de esta enseñanza. Por lo cual, teniendo nosotros este misterio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciando a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino que por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, de los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero teniendo ese tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, más que no angustiados, en apuros, más no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero perdimos una batalla, pero no la guerra, ¿verdad? Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, confesé lo que creí. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, note que así comenzó, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, en algunos más evidente que otros, ¿verdad? ¿Qué pasa? No obstante que el interior se renueva cada día, ¿verdad? Porque esta leve tribulación, esos eran los términos de Pablo, vivía situaciones tan difíciles y él decía, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son que temporales, mas las que no se ven son eternas. La pregunta lógica con que vamos a desarrollar el tema es ¿cuál tesoro está hablando Pablo? Para nosotros tener un punto de referencia de tesoro, nosotros, si alguien le dice ¿qué es un tesoro para usted? ¿Usted qué responderá? Según lo que usted ve, las cosas que usted ve, que dice Pablo, las cosas temporales y lo que la sociedad ha categorizado como tesoro. ¿Quién, por ejemplo, nos dijo a nosotros que un lingote de oro era un tesoro? Lo categorizó cierta sociedad y dijo, mira, le dio valor y dijo, esto es un tesoro. Un diamante, ¿quién le puso valor? Una esmeralda, las esmeraldas de Carranza, ¿verdad? ¿Recuerdan? Famosísimas, tesoros. Para nosotros lo que vemos es un tesoro. ¿Y cuáles son los tesoros que usted ve? Por los cuales el ser humano se hace matar. Ojalá no me toque ese tesoro. Yo descubro que hay hermanos acá, y no es que estoy juzgándolos, sino que esa es la realidad de nosotros los seres humanos. Somos muy espirituales en todo, pero tóqueme la billetera. Y hasta ahí afloró otra conducta. No me toque el tesoro de mi dinero. Por eso me hago matar. Y por eso mando a matar. Por ese tesoro. El ser humano, lo que categorizó y ve como tesoro, entrega su vida y su corazón, porque el Señor dice, donde está el tesoro, ahí está ¿qué? El corazón del hombre. Y mi tesoro para muchos es mi casa, es mi carro, es las cosas materiales que veo, y por eso entrego mi vida. Por eso dan todo. El Señor nos vio y Él dijo, sí, yo sé que por eso ustedes, esa es la vida de ustedes, consiguiendo tesoros en la tierra. Y el Señor nos vio como insensatos, Mateo 6, y nos dijo, mire, No hagan tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones se los roban, se quiebran los bancos, les robaron eso. Hoy ya nadie sabe quién tiene las piedras de Carranza. ¿Y por qué harían por esas piedras? ¿Qué no haría el ser humano? Pero el Señor dice, hagan tesoros. ¿Dónde? En el cielo. Hagan tesoros allá, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. El problema del ser humano es que entrega su vida detrás de esos tesoros y pierden su alma por eso. Porque para ellos eso es el tesoro. Es intocable. Es intocable eso en su vida. ¿De qué tesoro habla Pablo entonces? Pablo nos está hablando en el versículo anterior cuando habla de eso. En el versículo 6 dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Cuál es el tesoro para Pablo? ¿Cuál es el según el versículo? Es conocerlo a él. Pablo describe que un día vivió un Génesis en su vida, porque esto está haciendo alusión a Génesis 1. Cuando estaba en tinieblas, en oscuridad, en unas cavernas de muerte, siguiendo los tesoros de este mundo, un día vino iluminación. El corazón se iluminó, vino el Espíritu Santo y él pudo ver por primera vez el verdadero tesoro, que era Jesucristo. Y cuando Pablo entendió que ese era el tesoro más grandioso que había encontrado en su vida, que dijo, toda mi escala de valores y prioridades cambió, y todo lo que era considerado para mí como tesoro lo consideré basura por la excelencia del conocimiento de Cristo. Conocerlo a él es el mayor tesoro. Amén. Conocerlo a él es el mayor tesoro. Ahora, ¿cuántos de ustedes un día vivieron un Génesis? Cristo entró a su corazón y resplandeció el poder del Espíritu Santo, la presencia de Dios en su vida, y usted se dio cuenta del caos en que andaba su vida, del desorden, el caos moral, el caos en todas las áreas. Y ahora, por esa iluminación, su vida vivió una transformación. En ese cuerpo se empieza a ver la gloria de Cristo. ¿En cuánto de ustedes experimentó eso? Ahora, ¿cómo sé que ha resplandecido Cristo en mi corazón? ¿Cómo lo sé? Usted dirá, no, es que yo voy a la iglesia, yo hago cursos, yo canto, yo estoy en la iglesia, y mira que ya leo la Biblia. No, es porque en primer lugar usted se dio cuenta del desorden en que vivía su vida. Por ejemplo, el desorden financiero, se hacía matar por esos tesoros, entregaba su alma al diablo por esos tesoros. Ahora se efectuó un orden en su vida. Eso pasó a un segundo lugar. Ahora es el Señor el tesoro de su vida y es capaz ahora de entregar ese tesoro. Si una persona no es capaz ni de siquiera diezmar, pues quiere decir que su tesoro está ahí. ¿Cómo es posible que la iglesia primitiva, cuando resplandeció Jesucristo en sus corazones, fueron capaces de vender las propiedades y entregarlas? Usted ya está loco, estás un loco. Yo no, es que eso ya no es mi tesoro. Ya mi corazón no está ahí. Estoy capaz de entregarlo. Y no me voy a hacer matar por eso, ni voy a perder el alma por eso. Uno se evidencia que esta persona de verdad, Cristo entró en su corazón porque refleja un orden en su vida en todas las áreas. Hay luz en su corazón, orden en su casa, orden en su vida, orden en sus prioridades. De aquí en adelante dice: la mayor pasión de mi vida es Él, y fuera de Él no hay nadie que se interponga. Cuando llegan a un encuentro y le dicen a una familia: ¿si usted por qué no ha vuelto? No, es que tuve una visita. Venga, y Él es principal a la cita que tiene con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¿Dónde están sus prioridades en la vida? Yo no, de aquí en adelante Él se volvió la prioridad de mi vida, el tesoro de mi vida. ¿Es Jesucristo el mayor tesoro que usted tiene en su vida? Si nota lo silencioso del auditorio. No, y yo los entiendo. Yo los entiendo. Porque de verdad para muchos Cristo llega a ser uno de los tesoros, pero no el tesoro. No la pasión de mi vida. No dispuesto a renunciar a lo que sea por ese tesoro. Como el comprador, como el que estaba buscando perlas, encontró la perla más preciosa y vendió todo lo que tenía por la perla. Ahora, ¿por qué es un tesoro tan precioso? Pregúntele a Carlos Slim, con todo el dinero que tiene, o a Bill Gates, que esos pelean los dos, quién se supera, quién tiene más. Pregúntele a uno de ellos si con todos los tesoros que tienen podrían comprar la salvación y la vida eterna. No podrían. Ni con los diamantes que usted acumule, ni con todas las riquezas que acumule, no podrá comprar el regalo del tesoro de la vida eterna y de pasar mi eternidad con Él. Con nada usted lo podrá comprar. Por eso es que Pablo dijo: Él es el tesoro, el mayor tesoro que encontré en mi vida. ¿Significa esto algo para usted o no? ¿Significa un tesoro precioso o no? Pero hay seres humanos que dicen: no, yo lo negocio. Yo lo negocio. Por lo que veo, entrego mi vida. Por lo que me cautiva alrededor, entrego mi vida. Cuando Jesucristo se convierte en la pasión de mi vida, porque de verdad lo vi, lo conocí, Él se convierte el primer lugar en todo. Ahora, la pregunta es: ¿por qué hay personas que pueden pasar todo un tiempo en una iglesia y nunca de verdad haber sido tocados y expuestos por el poder de Dios en sus vidas, que los llevó a un cambio radical en su vida y en sus valores y sus prioridades? ¿Por qué eso pasa? Aquí está esta explicación. Pablo dijo en los versículos 3 y 4: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Hay personas que se van a perder y nunca van a ver el evangelio, a Cristo. En los cuales el Dios de este siglo, o sea Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Yo quiero decirles una palabra muy dura, hermanos, y es la verdad. Usted puede pasar toda la vida en una iglesia y nunca de verdad haber llegado a conocer a Cristo. Fue religioso, pero nunca Satanás lo ensegueció y nunca vio a Cristo. ¿Cómo es posible que un tipo como Judas? Es más, ¿Judas representa qué? Cuando usted piensa en Judas, ¿qué piensa en ese nombre? ¿En qué piensa? Traición, falso. Es más, ese nombre quedó erradicado en todas las actas de nacimiento. Ningún papá le nació el bebé, ¿y cómo le va a poner Judas? Se lo tira, lo marcó de por vida. No le pondría Judas, porque Judas representa hipocresía. Viene y le da un beso hipócrita a Jesús, y Jesús con un corazón limpio lo voltea y lo mira y le dice: amigo, lo mató. Yo creo que el tipo pudo haber gritado: ¡No me diga amigo! Porque yo soy falso. ¿Cómo es posible que este individuo, Jesús le lava los pies, 3 años de discipulado, conoció a Jesús en su mente? También hizo milagros. Él fue de los que salieron e hicieron milagros. Grupo de los 70. Todo eso lo vivió. Pero nunca, nunca se arrepintió. Fue incrédulo. No le creyó a él. Era un ladrón. Sacaba plata, robaba. Nunca tuvo un corazón para el Señor. Y por eso es que cuando él vive la experiencia final de descubrir la embarrada que hizo, él no se arrepintió. Él tuvo remordimiento. Y el remordimiento lo llevó donde los sacerdotes. El arrepentimiento nos lleva a la cruz. Y él no fue a la cruz. Él fue al sacerdote, al intermediario. ¿No le parece una tragedia que usted o una persona, Dios nos guarde a nosotros, de pasar toda una vida y nunca haber resplandecido Cristo en el corazón, porque se evidenció en su vida, en sus valores, en sus prioridades, en la oscuridad y el desorden que vivió su vida, a pesar de que fue un religioso? El joven rico tenía todo, sano, buena gente, cumplía los 10 mandamientos, todo lo tenía, muy buena gente. Pero el Señor le dijo: tu corazón está en tu tesoro, ahí está tu corazón, por eso no entras. Mira lo difícil que es entrar. El individuo que vivió solamente para los tesoros temporales de la vida, deleites personales, el hombre que se fue al infierno, fiestas, rumbas, bacanales, lo mío, mis ahorros, mi plata, mis tesoros, para el infierno. Porque su vida fue centrada en sí mismo, en lo mío. Religioso sí, porque conocía a Abraham. Padre Abraham, conocía todo. Es asustador cuando una persona está bajo las tinieblas y Satanás mismo lo tiene engañado, lo tiene enceguecido, y se come el cuento que es un religioso y que estoy bien y que fresco. Se come el cuento. El Señor dice: no, mira, está enceguecido y no ha visto a Cristo. Cuando vea a Cristo, su vida va a cambiar, sus prioridades van a cambiar, sus valores van a cambiar, y de lo que aferraba lo suelta, lo soltó, dejó de ser mentiroso, dejó de ser ladrón, dejó de ser engañador, dejó de ser deshonesto, pagó lo que tenía que pagar y fue honesto. Eso es la vida cristiana cuando Cristo entra a nuestros corazones. ¿Cuántos bendicen al Señor? Si usted experimentó esa gloria de Cristo en su corazón, ¿no lo bendice usted? Haber conocido a Cristo, no hay gloria más grandiosa que yo pueda perseguir en la vida que conocerlo a Él. Él es la pasión de mi vida y se tiene que convertir en la pasión de tu vida si de verdad lo vio y lo conoció. Los individuos que lograron verlo, cuando lo palparon de frente, cayeron postrados y dijeron: nunca hemos escuchado un hombre así. Vimos su gloria como la del unigénito. Cayeron postrados, pero los que no lo vieron dijeron: tiene a Satanás, tiene a Belcebú. No lo vieron, no lo conocieron. Es un regalo. Por eso Pablo dijo: esto sí es tesoro. Esto sí es tesoro. El haberlo conocido y revolucionó la vida y sigue revolucionando la vida de todos aquellos que lo conocen. Ahora, el Señor, ¿dónde guardó el tesoro? ¿Dónde lo guardó? El Señor se corrió un riesgo muy grande. Si usted tiene una piedra preciosa, un diamante, ¿usted dónde lo guarda? ¿Usted qué hace con él? ¿Se irá usted por acá, por el sur, por la galería, por todas partes, mostrándolo? ¡Ey, tengo un diamante, muchachos! ¿Usted qué hará? ¿Pone una caja fuerte de seguridad con las más sofisticadas claves? ¿Qué más le haríamos? Cámaras de seguridad, le ponemos unos Rottweil, unos perros bien bravos, alambre de púa. ¿No qué no haríamos? Para guardarlo. Guardemos el tesoro. El Señor se corrió un riesgo demasiado grande, y es que puso el tesoro en esto, en un vaso de barro. Y esto tiene dos connotaciones. En primer lugar, el ser humano se le olvida, y se nos olvida a nosotros, que somos barro y la embarramos. ¿Sí o no? Se nos olvida. Entonces nosotros, debido a que nos dedicamos mucho la vida para maquillar el barro por fuera, le ponemos loción, le ponemos vestidos, le ponemos un carro, le ponemos una casa, le ponemos un trabajo y unos títulos. Y entonces, ¿cómo vemos a los demás barros? Es que yo soy. No, es que mira mis estudios, mira mi carro, mira mi título. Es que yo soy la última Coca-Cola del desierto. Es más, yo salgo de la ciudad y la cierran. ¿Entiendes? Yo soy lo último. Entonces nos creemos lo máximo. Porque logramos alguna cosita aquí en la tierra, nos olvidamos que somos frágiles, que con cualquier cosita esto se quiebra. Por eso el Señor, para recordarnos a través del profeta Isaías, dijo: porque todo ser humano es una herida, llaga y podrida hinchazón, desde la punta de sus pies hasta la coronilla de su cabeza. A uno no le gustaría que le dieran eso a uno, ¿cierto? No, venga, señor, use un término distinto. ¡Príncipe! Bueno, ese me gusta más. Pero dice: mire, tú eres una podrida llaga. No. Los textos uno los rechaza, ¿verdad? Uno lee un texto y dice: gusano de Jacob. No, no me diga gusano, señor. Dígame, no sé, algo más elevado. El Señor nos quiere recordar a nosotros que nosotros somos frágiles. A nuestro presidente le pasó algo, que por más pompa que él tenga, por más dinero y poder e influencia y todo lo que él se mueva, también es humano. También es humano. Somos frágiles los seres humanos. Y nosotros nos quebramos. Y hoy estamos acá y mañana no estamos acá. Pero es que lo vi haciendo ejercicio. Sí, hermano, se infartó. ¿Cómo? Pero como era de sano, pero lo vi bien. Se fue. Pero estaba anoche conmigo. Se fue. Hermano, la vida es como una sombra. Uno camina una cuadra y se envejece, voltea y se muere. Y venga, venga, hermano, pero venga, venga, pero... No, no, no. ¿Cómo así? Que ya tiene la lápida puesta, la tiene cargando. Eso somos. Somos lo que somos por la bendita gracia y misericordia de Él. Es su gracia la que nos sostiene. Es su gracia la que nos mantiene a nosotros con aliento de vida. A mí me dicen: ¿cómo está? Y le digo: hermano, ¿puedo pedir más que yo chupe oxígeno? ¿Puedo pedir algo más que eso? ¿No es para estar agradecido? Haga el ejercicio. A ver, ¿quién quiere hacer el ejercicio conmigo? Aguante la respiración 5 minutos. Estira la pata, hermano. Se muere, está loco. Bueno, Michael Phelps podría hacer otras cosas. Pero el ser humano es... La otra vertiente que tiene el vaso de barro es que, ¿cómo es posible que Dios decida escoger los individuos menos de mostrar? Unos individuos que no son de pasarela. Estos no son de alfombra roja. Estos individuos no eran los más educados, los más cultos de la época. Eran unos individuos sencillos y humildes que muchos de ellos no sabían ni hablar bien. Cuando les escucharon hablar decían: pero hablan, son del vulgo, hablan mal. Escogió unos individuos sencillitos, pero que solo tenían una virtud fundamental: era que eran moldeables, eran maleables. Y escogió unos 12 hombres sin títulos, sin pasarelas, sin toda la pompa de esta humanidad, para manifestar su poder a través de ellos. Y Corintios y Pablo les dijo a ellos y les recordó a todos nosotros: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Ellos los escuchaban hablar y decían: ¿cómo es posible que hable así con tanta sabiduría? Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. A fin de que nadie diga: no, Señor, es que yo ayuno, yo oro, y es que yo soy lo máximo, tú sabes, Señor, yo soy espiritual, yo diezmo. No. No por eso. Él decidió escogerlo a usted y a mí para manifestar su gloria y su poder a través de nosotros, a pesar de lo que somos. ¿Usted lo cree o no lo cree? Eso es. Y mira, yo cogí este vaso de barro para manifestar mi poder. Ahora, hermanos, aquí hay un agua, imagínense, un agua pura, limpiecita, hermosa, espectacular, para dar de beber a la gente. ¿Qué aprecia usted más? ¿Qué aprecia usted más? Si yo tengo este barro con eso, ¿qué aprecia usted más? El agua. Pero hay personas que viven cautivados del vaso. Y hoy en día es muy peligroso lo que está pasando en el mundo evangélico, y es que nos estamos postrando ante los ungidos. Nos estamos postrando ante el que tiene el don. Nos postramos ante el barro. Y lo que hacen es hacernos daño terrible a nosotros. Porque en lugar de postrarse ante el Rey de Reyes y el Señor de Señores, quien es quien nos da el agua del Espíritu Santo, y adorarlo a Él, terminamos postrándonos ante los seres humanos. La excelencia del poder no es de nosotros, es de Dios, que usa un vaso de barro como usted y como yo para manifestar su gloria y su poder en medio nuestro. Nadie se puede jactar en su presencia. Nadie puede decir: es que yo tengo más que usted, yo soy más ungido, yo tengo más dones, yo soy más. No. No. Es la gloria del Señor la que se manifiesta a través de personas, a través de lo que somos nosotros, y a pesar de lo que somos, Él nos puede usar a nosotros. El Señor no buscó los grandes, los diamantes y todo esto, sino que buscó gente muy sencillita, pero que sencillamente decidió creerle a Dios. Por eso es que el vaso de barro se junta con un vaso de barro. Usted nunca coloca, si usted tiene unos cristales de bohemia, unas copas hermosas, usted no las pone con los vasos de barro, ¿verdad? Usted los separa, diamantes, esmeraldas, todo lo separa. El barro con el barro se junta. El barro, que sabe que es vaso de barro, que es frágil, que se cae, que peca, que se desmaya, que tiene aflicciones, que tiene luchas, que sufre, Ese es el que encuentra otro vaso de barro y le dice: ah, usted también. Yo no sabía que tú también pecabas como yo. Bienvenido al club de los barros y de los que la embarramos. Bienvenido al club de los que sufrimos. Son aquellos que experimentaron gracia, que son capaces de extender gracia. Pablo usaba unos términos para describirse a sí mismo. Decía: yo soy como un abortivo. Pero no fue para quedarse ahí, para exaltar y brincar diciendo: recibí gracia. La persona que experimentó la gracia de Dios en su vida es el que tiene capacidad de extender gracia. Solo aquellos que no la han recibido, que solamente dan piedra. Y son implacables con la esposa, y son implacables con el hijo, y son implacables con todos los demás. A todos los demás los juzgan y se olvidan que ellos son barro, que ellos también caen, que también sufren, que también lloran, que también se enferman. El barro busca otro barro. Los diamantes que no se quiebran, los de oro que no se quiebran, esos se juntan aparte. Pero son aquellas personas que han experimentado la gracia de Dios, que tienen la capacidad de abrazar, de bendecir, de perdonar. Aquellos que recuerdan los momentos de escasez en su vida y experimentaron la gracia de Dios bendiciéndolos, que tienen capacidad de abrir la billetera y abrir el corazón y comparten generosamente, porque ellos saben qué es eso. Ellos han experimentado lo que es estar quebrado también y en todos los sentidos. Estas personas son los que dicen: yo te puedo ayudar a llevar la carga, hermano. Por eso Pablo se volvió un hombre de tanto corazón de misericordia y de ternura, al punto que llegó a considerarse a sí mismo como una nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Porque su corazón fue un corazón transformado por el Evangelio. Conoció a Jesucristo. Y sabe una característica del barro: el barro, hermanos, definitivamente se quiebra fácil en la presencia de Dios. El barro, ese no tiene ningún problema, se postra donde sea y llora. Porque conoce su fragilidad, conoce su pecado, conoce sus angustias y sus luchas. Los de diamante y los de esmeralda y plata los critican y los cuestionan, fanáticos. Esos no se quiebran. Los otros: sí hermano, yo lloro, yo soy humano. A mí cuando vienen y me traen y me dicen que un hermano cayó, que un hermano está sufriendo, o pecó o algo, mi respuesta es: si yo no lo he hecho, es por la misericordia de Dios. No porque yo soy más que él, no porque soy menos que él o lo que sea. Es su gracia la que me sostiene. Si alguien te dice a ti: fulano de tal se quebró, ¿cómo es su respuesta? Ay, qué bueno, quería haberlo quebrado, arruinado, así te quería ver. Caiga postrado y diga: Señor, si yo tengo el pan y la provisión tuya, es por tu misericordia. Hermano, fulano de tal le declararon un cáncer, una enfermedad. Cuidado con proferir palabra. Cuidado con proferir palabra. Más bien póstrese y diga: Señor, por tu misericordia, a mí no me lo han diagnosticado. Cuidado con decir: quién sabe qué pecado. No. Misericordia de Dios. Los barros hablan así. Ahora, hermanos, si a usted le dicen que le van a dar una cita, y le llegó de la embajada americana, que le van a dar una cita con el hombre más poderoso que hay en la tierra. ¿Quién es? Barack Obama. Pues hasta los seguro por la prensa, yo no sé, pero al menos eso es lo que dice, que le da una cita con Barack Obama en la Casa Blanca. ¿Usted cómo se sentiría? No, dígalo en su humanidad, dígalo. Fresco, fresco, no le vamos a caer encima, ¿no? Díganme, dieron una cita con Barack Obama. ¿A usted no? A mí sí. Emocionado, visa, comida. No, no, no, la máxima autoridad. Y por eso usted cancelará todo. Dice, hermano, venga, es que coincidió con un culto del Chalón el domingo. Oh, hermano, Coca-Cola mata tinto, hermano, no. Oh, no, no, no puedo, pastor. Mi hermano, es que coincidió con un tiempo de oración. No, máxima autoridad. Y por eso usted da todo. Por eso es que cuando a usted le llega una visita, ¿y por qué no vino? Ay, la visita primero. No, es que tengo una cita, un negocio, ajá, dinero. Rumba primero. No, el Señor dijo, mira, el que hizo a Barack Obama la máxima autoridad del universo, sí da citas, pero le voy a decir a quienes le da citas personales. Mire usted Isaías 57. Porque así ha dicho Jehová, el alto y el sublime, el más, nadie tiene una credencial como esta, el que habita en la eternidad. ¿Quién puede decir eso? Y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. ¿Y con quiénes? ¿A quiénes les doy cita? Y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivificar el espíritu de los humildes. Con esos, amén, amén. A eso le doy cita. ¿Cuántos de ustedes quisieran conocer la ruta al corazón de Dios? ¿Cuántos de ustedes lo quieren conocer? ¿Escucharon la pregunta? ¿Quieren conocer la ruta al corazón de Dios? Postrados. El prepotente no lo conocerá. No, es que yo sé más que te, yo soy más espiritual, de que me tengo que arrepentir y confesar yo. ¿Yo qué? Pecadores son ellos. No lo verá él. No lo verá él. El gran predicador John Stott comentó una historia. Un día tuve la oportunidad, un hombre que fue capellán de la reina Isabel de Inglaterra, un anglicano, comentó una historia, y lo escucha él, de un hombre que hizo una escultura de Jesús, pero su rostro era muy ambiguo, la obra de arte que él hizo. Y era una imagen muy, muy hermosa que estaba en un museo, y todos tenían dificultad para percibir la obra de arte. Entonces estaban los fotógrafos y lo miraban por todas partes, hasta que uno de ellos, un periodista, se le acercó al escultor y le dijo, mira, la verdad tenemos mucha dificultad para percibir su obra. ¿Cuál es el lugar, el ángulo que podríamos ver mejor su obra? Y el escultor le dijo, solo hay un lugar, y esa es postrados. La gloria de Jesús solo se percibe postrados. El corazón humilde, el corazón contrito y humillado no desprecia. Aquel que dice, Señor, soy barro, soy frágil, soy necesitado de Dios. Necesito de tu misericordia. A ellos el Señor revela los misterios de su gloria y de su reino. A ellos el Señor le dice, te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las reveló a los niños. Y una de las marcas distintivas de un niño es que el niño no es fantoche. ¿Sabe la palabra fantoche? ¿Qué es un fantoche? Ah, que se cree. Ay, que mira por el carro. ¿Se acuerdan que uno de pelado decía, es man tan fantoche por la bicicleta que tiene? El niño no es así. El niño es humilde de corazón. El niño no está impresionado. Uy, mamá, esos pañales que me compró son qué marca. No, para ver si me los pongo o no. ¿Son de marca o no? No, el chino no está preocupado por la pasarela. chino está preocupado por la imagen. El chico tiene una marca distintiva. Lo único que llena su alma y su corazón es papá y mamá. Es la presencia del Señor. Los que son como niños, no hay nada que los llene, nada que los satisfazga en la vida, sino la gloria del Señor en sus vidas. Eso es lo que apasionan, les buscan. Y se les ve, se les nota, ¿verdad? Sí. Se les nota. Uno ve sus rostros y dice, mire, como dijo Pablo, para que la excelencia del poder se manifieste en nosotros. A esas personas se les nota, no tienen que decir nada. Yo les contaba a ustedes y lo repito porque lo traigo a colación, esa impresión que tuvimos con Sheila Romero, una adoradora y apasionada de Dios. Estuvimos con ella en algunos lugares y algo que nos impactó mucho es que esas personas no hablan mucho. No decía casi nada, era calladita. Pero vi niñitos, dos niñitas como de 6 años, mirándola así. La miraban y se ponían a llorar, Dos niñitas. Pero ¿sabe por qué? El corazón puro de un niño conoce el corazón puro de otro. Ellos perciben eso. Perciben eso. Y no era que lloraban porque decían, uy, el carro que tiene, el vestido que tiene. ¿Qué va? La presencia de Dios en sus vidas, porque viven como niños postrados. Esa es la marca distintiva de ellos. Y tienen un tesoro que se refleja en sus vidas. En medio de sus fragilidades, en medio de sus debilidades, en medio de lo que son, la gloria de Dios se manifiesta a través de sus vidas. El gran predicador Billy Graham, el hombre que Dios más usó en este siglo para predicar el Evangelio, le dio mal de Parkinson. Y muy anciano, lo invitaron al más grande teatro en aquella época, el Skype Dome de Toronto, donde habían unas, no sé, 30 mil personas. Eso era una cosa gigantesca. Y conocimos un músico que estaba sentado al lado de él antes de él pararse a predicar. Y el músico nos contó y nos dijo, yo no podía creer que este ancianito que estaba aquí al lado mío, yo estaba temblando. Y el ancianito, y yo dije, este es el que va a predicar este auditorio. Y decía, yo no puedo creer esto. Y él estaba como nervioso que el viejito se iba a caer, no iba a poder, se iba a desmayar. Y él era así. Dice que cuando llegó la hora, ellos terminaron de cantar, prácticamente lo colocaron al hombre ahí. Abrió su boca y la gloria de Dios fluyó a través de su vida. Y cientos de personas pasaron a rendir sus vidas a Cristo. No fue el barro, la excelencia del poder se manifestó a través de un barro de lo que somos. Qué esperanza, ¿verdad, hermanos? ¿No le da a ustedes esperanza de que a pesar de lo que usted es, a pesar de la condición en que usted está, si usted solamente decide postrarse y creerle a Dios, Dios puede usar tu vida y manifestar su poder y su gloria a través de su vida? ¿No bendicen ustedes al Señor por eso? Claro, claro. A pesar de lo que somos. Tantos momentos de mi vida, hermanos, y yo les hago confesiones a ustedes. Yo les voy a confesar y les voy a abrir mi corazón. Yo muchas veces he estado sentado aquí antes de predicar y he estado muy deprimido. Y he estado en un abismo y he estado mal. Y hay veces he tenido semanas muy difíciles, donde me he desmayado, me he caído, me he estado en una crisis terrible. Y yo me paro acá y digo, Señor, pero me tengo que parar. Pero ¿qué voy a hacer, Señor? Y el Señor otra vez me recuerda y me dice, no es el barro, es mi poder el que se perfecciona en la debilidad, ¿verdad, hermanos? Es mi poder, no es uno. No es uno. Por eso es un error de que ustedes crean que es uno. Uno hace la parte humana, pero Dios es el que lo hace. Y es un error de que ustedes piensen que nosotros somos los grandes ungidos y todas esas cosas. No, no. Y quiero terminar, porque me toca cortar el mensaje, quiero terminar con algo que de pronto a ustedes los va a asustar un poco, pero me toca tirárselas. Me toca tirárselas. ¿Están preparados o no? Pues a mí me volteó, me quebró esto. Porque hace 8 días yo le pedí al Señor, recuerdan que los que dieron que el mensaje que oramos, ¿se acuerdan que pedimos al Señor? ¿Pero para qué? Que nos mostrara qué. Cosas secretas y ocultas que no conocemos. Entonces, durante la semana yo le he pedido al Señor que me muestre cosas sobrenaturales y me revele cosas sobrenaturales de su poder y de su palabra, que me dé revelaciones. Entonces yo he orado en esa dirección. Me retiré a orar, a preparar el mensaje y a orar, y el Señor me dio esta palabra y me asustó. Pablo relata su experiencia. Y Pablo dice: ciertamente no me conviene gloriarme. Mira, no me gustaría hacerlo, pero lo voy a decir. Voy a compartir mi experiencia personal. Pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé. O sea, yo no sé cómo pasó eso. Los teólogos dicen que fue él mismo, su experiencia, cuando le dieron piedra en Damasco y lo mataron. Y dicen que él fue arrebatado al tercer cielo. ¿Ustedes saben qué es eso? ¿Cómo? Pues yo quiero decirle que yo no sé qué es eso. Son cosas por ahí muy raras. Son cosas del tercer cielo. ¿Qué es el tercer cielo? Cosas sobrenaturales. Dice que fue por allá y conozco al tal hombre, y otra vez lo dice, sigamos el otro texto, dice que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les dada conocer ni expresar. Dios, yo tuve esa experiencia. Lo que yo vi, lo que conocí, cosa impresionante. De tal hombre me gloriaré, de ese que vivió experiencia espiritual. Pero dice: pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que ve u oye, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Ah, es que sabe mucha Biblia, es que estás muy ungido, y es que hablas a multitudes, y es que tienes revelaciones sobrenaturales. Entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a dar un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás, que lo abofetee y lo baje y le recuerde que eres barro, para que no se enaltezca demasiado. Y llegó Pablo en su angustia y tantas veces le dijo: Señor, quítame este aguijón. ¿Y sabe qué le dijo el Señor la tercera vez? De este asunto no hablamos. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Bástate mi gracia. ¿Y por qué es una palabra difícil para todos nosotros? Porque el Señor tiene formas de cómo bajarnos a nosotros. Si te subes demasiado, dice, ajá, muy arriba. O te bajas o lo bajo. O te postras o lo postro. Cuidado con subirse. Cuidado con la arrogancia y la prepotencia. porque te bajas. El gran Nabucodonosor llegó a mirar la ciudad de Babilonia y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo construí con mi poder y mi fuerza? Y no alcanza a decir eso cuando el Señor le dijo: lo bajo. Y se convirtió en una bestia humana, perdió la razón, se enloqueció. Ay de aquellos que dijeron: somos más grandes y más poderosos que Jesucristo. Hasta ahí le llegó su reinado. Hasta ahí le llegó su reinado. Ni la poderosa mano de Dios podrá hundir ese barco. Se hunde. Se hunde. Yo quiero decirles, hermanos, y les confieso en mi corazón y en mi vida, se los abro. Yo tengo unos aguijones muy tenaces en mi vida. Y yo sufro. Sufro. Y el Señor me dijo: para que no te subas demasiado, mantente postrado. Mantente postrado. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Es la ruta. Es la ruta para conocerlo. Es la ruta para experimentar su gracia. Es la ruta para experimentar su poder. Y postrados, es muy difícil ver a alguien por encima. Es muy difícil. El que vive postrado siempre verá al otro por encima de usted. Siempre lo verá. Hermano, esa persona es una bendición. Esa persona me bendice a mí. Esa persona, después de estar postrado, no juzga, no critica, no tira piedras. ¿Qué va a hacer ahí postrado? No, no está ahí. Es cuando nos subimos demasiado que desde arriba sí criticamos, sí miramos el mundo, cuestionamos, tiramos piedra y atacamos a los demás. Atacamos a la señora, atacamos a los hijos. El que vive postrado, ay de mí. Ay de mí, Señor, soy un hombre muerto. Vivo por la gracia de Dios y por su mera misericordia. Y sabe una cosa, esos sí son los que ven la gloria de Cristo. Esos sí los ven. Y de esos sí tiene uno esa envidia, si la hay, santa. Y uno dice: ¿cómo lo logras? Dice: sigue mi ruta. Póstrese. Reconozca que eres frágil, que eres necesitado. Busque otros barros para orar, otros vasos de barro para orar. Abrácelos y dígale: hermano, yo necesito orar contigo porque yo soy necesitado. Necesito que me ayudes a llevar la carga porque solo no puedo. Necesito que ores por mí porque solo no puedo. El frágil pide ayuda. El frágil pide ayuda. Y dice: por favor, oren por mí, porque yo necesito ayuda de Dios. Y a propósito, oren por mí. ¿Me entendieron lo que les digo? ¿Sí la agarraron o no? Oren por mí, porque yo soy muy, muy barro frágil. Y tengo aguijones. Si me miran a mí, pueden quedar muy decepcionados. Muy decepcionados. Ojalá, espero el día que cuando me vean a mí, vean la gloria de Jesús a través de mi vida. Eso sí me gustaría, ¿verdad? Que vean la gloria de Jesús a través de mi vida. Amén, amén. ¿Usted por qué no busca un barro de enseguida, si es capaz? Un vaso de barro de enseguida. No busque un diamante, un cristal, no, no, no. Busque vasos de barro. ¿Y por qué no ora el uno por el otro? Y dígale: Señor, yo quiero buscar un hermano para orar. Busque a alguien para orar por un momentico. Y dígale: hermano, ore conmigo, necesito ayuda. necesito de la gracia de Dios que se manifieste en mi vida. Y tal vez quiera venir al altar con él o ahí de pie donde están. Pero por un momentico, ayúdale a llevar la carga al hermano. Tal vez el hermano ha caído, tal vez el hermano ha llorado. El hermano se siente frágil, se siente temeroso, se siente en depresiones terribles. Cierra tus ojos por un momento y ora. Busca un hermano que sufre y acompáñalo. Dígale, venga hermano, vamos a orar. Yo quiero orar contigo aquí en el altar o acá en las sillas. Vaya, busque, abrace a alguien. Un líder espiritual, busque otra persona. Movilícense de los puestos si quieren. Movilicémonos todos. Tomémonos un tiempito para buscar a alguien. No busque diamantes sobrados y oro. No. Busque vasos de barro. Y dígale, hermano, yo quiero orar contigo. Acompáñame que estoy sufriendo, que estoy en luchas. Acompáñame que tengo crisis. Soy frágil. Soy pecador. Necesito la gloria de Dios. Si tú te limitas solamente a mirar los otros porque estás tan sobrado, bueno, no es para ti este tiempo. Es para alguien que de verdad quiera llorar hoy en la presencia de Dios. El que quiera encontrar la ruta de ver la gloria de Jesús es postrado, mi querido hermano. No es para los arrogantes, no es para los prepotentes, no es para los que ya la conocen toda. Pasarán la eternidad sin nunca conocer a Jesús, sin nunca conocer a Cristo. Invito personas que hoy quieran decirle: Señor Jesús, yo quiero que ilumines mi corazón y mi vida. Yo quiero que la luz de Cristo resplandezca en mi corazón. ¿Habrá alguien acá que quiera orar así? Dígale: Señor Jesús, yo te abro mi corazón. Soy un religioso. Mi vida no ha sido transformada ni cambiada. No he visto un cambio radical en mi vida. Diga al Espíritu Santo: te abro mi corazón y mi vida. Ilumíname. Lléname con tu presencia. Que resplandezca Cristo en mi corazón. Que por primera vez yo pueda verte. Que por primera vez yo pueda ser cautivado por Jesús. Para que se convierta en la pasión de mi vida. El mayor tesoro de mi vida. Oh Padre, ayúdanos. Somos tan frágiles. Perdóname las veces que he sido arrogante con mis hermanos, mi prepotencia y por creer que soy más espiritual que otros, que conozco más que otros. Perdóname, Padre. Soy un vil pecador, un vaso de barro que se quiebra. No soy de pasarelas, no soy de mostrar. Guárdanos, Señor, de que tú nos tengas que bajar por las malas. Protégenos, Señor. Caer en garras del demonio es una cosa horrible, incomprensible para nosotros, de un aguijón de esta magnitud. Pido misericordia, Padre, para mi vida. Pido misericordia para mis hermanos. Ayúdame, Padre, a vivir la vida desde la plataforma de la postración. Eso me ayuda a entender la lucha de mis hermanos. Me ayuda a entender sus fragilidades. Me ayuda a entender su cansancio y su pecado y sus caídas, sus enfermedades. ¿Qué tal si unos líderes se mueven acá al frente y vienen y abrazan hermanos y oran por el otro y oramos el uno por el otro? Llevémonos las cargas. Siento que debemos de hacer eso, hermanos. Debemos de ser más barro y entender el barro del otro. Y ir a apoyarnos y abrazarnos el uno con el otro. Busca un hermano y lo abraza. Y dígale: Señor, ayuda a mi hermano. Yo no sé qué lucha está llevando, qué carga lleva. Pero yo te pido, Padre, que lo ayudes. Que lo bendiga, Padre, que lo libere, que lo sane, que si ha caído lo levante, pero que coja la ruta de la postración, del reconocimiento de lo que es, y no la ruta de que los que pecan son otros, sino yo. Oh Padre, pido tu bendición sobre mi hermano. Bendígales, Padre. Bendígales con sanidad. Bendígales con liberación. Que un aceite de unción y sanidad sea sobre su vida. Libere su carga, Señor. Que le levante las cargas a mi hermano. Oh Padre, levántales en el poder del Espíritu. Sánales, restáurales, yo te lo pido. Siete veces cae el justo y Jehová lo sostiene. Jehová le levanta. Jehová le levanta. Vengo a ti.